Bueno, íbamos a hablar sobre dos ciudades, dos pueblos, dos destinos, dos iglesias y dos líderes. Pero cuando yo comencé a preparar, dije, mamá mía, no hay tiempo para tanto, de ninguna manera. Así que vamos a hablar solamente de una de las dos ciudades y lo vamos a titular simplemente Jerusalén codiciada por los pueblos. Algo así. Ustedes pueden cambiar el tema si quieren y se van a dar cuenta de qué se trata a medida que avanzamos. Una buena pregunta es, ¿cuáles son esas ciudades, esas dos ciudades, que se han de, y ya, pero esto aumentará mucho más, reclamar todo el mundo? No es Nueva York, no es Londres, no es Moscú, no es Río, no es ninguna de esas ciudades grandes que conocemos, Ciudad de México, por ejemplo, Tokio. No, son otras ciudades. Y a medida que marchemos, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Hoy vamos a hablar de Jerusalén. Y al hablar de Jerusalén, que supone ser, no lo es formalmente, para los judíos sí, pero muchas embajadas no están en Jerusalén porque se oponen los filisteos. Pero sí, al hablar de Jerusalén, hablamos de toda Israel. Hay un versículo que está en Levítico 25, capítulo 25, versículo 23, donde se nos dice que ni siquiera Israel tiene derecho de vender ni de ceder parte de su territorio a ningún otro pueblo, porque el título de la propiedad no lo tiene Israel. Lo tiene el Señor. Y esto sería entregar o vender o lo que fuera una propiedad ajena. Y en este caso el dueño, nada menos que Dios. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. La tierra, Dios dice, mía es. Y está hablando por el contexto de Israel. ¿Por qué hay tantos interesados en este insignificado o esta ciudad insignificante que es, por ejemplo, Jerusalén? ¿Por qué hay tanta disputa? Hay varias razones, pero vamos a enumerar solamente algunas. Primero, porque es la ciudad del gran rey. Así se llama, uno de los nombres, es la ciudad del gran rey. Satanás sabe muy bien cuál es el fin, sabe lo que está escrito acerca de Jerusalén, sabe qué dice en Apocalipsis 20:1 al 3, sabe lo que dice en el versículo 10, sabe lo que dice en el capítulo 19, versículo 20, e Isaías 14:7 al 19. Permítanme leer en Apocalipsis 20 primero. A medida que avancemos, yo voy a ir dando los textos que podemos examinar para ver un poco por qué tantos pueblos codician a Jerusalén y tantos creen, ya sea que tiene que pertenecerles a ellos, si son los palestinos, o que tiene que ser internacionalizada porque así lo desea el Papa o el Vaticano. Dice así, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto está lo último en el versículo 10 del mismo capítulo. En el capítulo 19, versículo 20 de Apocalipsis, esto se lee. Y la bestia fue apresada, la bestia siempre es el anticristo. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados, esto es el anticristo y el falso profeta, su ayudante,

porque saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, dice literalmente. Cuarto, nuestro Señor pasará, mejor dicho, posará sus pies sobre el monte de los olivos. Cuando Él venga, el Señor cuando regrese, Él pisará el monte de los olivos. Ni bien sus pies toquen el monte de los olivos, este, oiga lo que dice literalmente, se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hasta esos detalles nos da. Se partirá por la mitad, una parte irá al norte y otra al sur, y habrá un enorme valle donde hoy es un monte. Algunos, tal vez por curiosidad, quieren saber si el monte todavía está allí como estaba entonces. No. El monte ahora es parte de Jerusalén. Hay edificios de apartamentos bien grandes. Yo no sé cómo se arreglará con esto, pero como habrá terremotos tan grandes precediendo tal vez este advenimiento del Señor, aquellos que estén en esos edificios, lo siento mucho, pero no puedo hacer nada por ellos. Cuando esto ocurra, ¿qué sucederá luego? Bueno, sucederá lo que Ezequiel dice, que el mar muerto dejará de ser muerto, volverá a la vida. Habrá vida en el mar muerto y habrá peces tan grandes como en el mar Mediterráneo. Yo espero que muchos de ustedes, por lo menos, más o menos geográficamente se vayan ubicando. Oiga lo que dice en Ezequiel 47, 8 al 12. Dice así, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Está hablando del mar muerto, por lo que sigue, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engladí hasta Englaim, será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, que es el Mediterráneo. Sus pantanos y sus lagunas no sanearán, quedarán para salinas, para que haya sal. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Las aguas que vienen del santuario vienen naturalmente desde el monte de los olivos. Luego aparece el rey, rey de reyes y señor de señores. Por ejemplo, para pelear. Noten bien lo que dice en Apocalipsis 19, 11 en adelante, hasta el 16. Dice así. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya reconocemos a él, ¿no? Nuestro Señor. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto en Apocalipsis 19, 11 al 16. En séptimo lugar, Satanás, que habrá provocado este gigantesco ejército mundial para aniquilar a Israel y definitivamente lograr su sueño de siempre, de muchos hombres también, y conquistadores hasta poder dejar sin un solo judío en el planeta. Hay mucho odio contra los judíos. Algún día vamos a hablar por qué tanto odio. Luego pasamos de aquí a los versículos 20 al 21. Y la bestia fue apresada. Ahora, la bestia es el anticristo, es uno de los nombres del anticristo. Esto ocurrirá. Y dice, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Y los demás muertos, o fueron muertos, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este que montaba el caballo era nuestro Señor, y la espada es la palabra. Él dice y ocurre. Ya tenemos en varios otros pasajes anteriores esto. Ahora, lo que leí está en Apocalipsis 19, 20 y 21. La guerra en el Medio Oriente es inevitable. Unos 800 años antes de Cristo, Joel, otro profeta que habló mucho sobre el asunto, en el capítulo 3, 10 al 15 del libro de Joel dice, es un imperativo, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. O sea, conviertan todos los instrumentos de la agricultura en armas. Dedíquense a fabricar armas. Y es ahora lo que está sucediendo. Luego sigue, versículo 11. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, que es lo mismo que donde tendrá lugar, y está hablando de esto, de la guerra de Armagedón. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, es otro nombre del Valle de Josafat, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Todo esto en Joel 3, 10 al 15. Ahora, ¿dónde estará nuestro Señor cuando estos ejércitos estén listos? Digamos, para lo que considerarán el ataque final contra los hebreos. Ahmadinejad, ese nombre tan raro que yo no lo quiero pronunciar porque es demasiado feo el hombre, es decir, feo en el sentido de lo que hace y lo que piensa. Este hombre, el presidente iraní, realmente tiene un odio increíble a los judíos, pero usted no puede odiar a los judíos sin odiar a Jesús, a los judíos. Sin odiar a Abraham y a todos los hombres que escribieron, los profetas, los jueces, los apóstoles. Ustedes tienen que odiar la iglesia que comenzó en Jerusalén, que al principio 120, luego 3.000 más, luego 5.000 más, y luego siguieron aumentando y aumentando. Todos eran judíos. De allí venimos nosotros. Y aunque no me crea, hay muchos pastores que odian a los judíos también, tanto es así que los despojaron de todo beneficio futuro. Todas las bendiciones, dicen ellos, que se mencionan en la Biblia para el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios son la iglesia y no los judíos. Oiga esto, Joel 3, 16 y 17, y Jehová rugirá desde Sión, Jehová es Jesús, y dará su voz desde Jerusalén. Usa la palabra rugir porque el león ruge y todos tienen miedo. especialmente si anda suelto. Puede rugir allí en una jaula, en un zoológico, y usted no va a tener miedo para acercarse, pero si usted se encuentra solo en el campo y el león está con hambre y necesita almuerzo, cena o desayuno, usted le vendrá muy bien. Y también los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Voy a leer de nuevo, porque yo paré en un lugar donde no debía parar. Y Jehová rugirá desde Sion, coma, y dará su voz desde Jerusalén, coma, y temblarán los cielos y la tierra, punto y coma, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos, ¿quiénes? De Israel. Y luego, versículo 17, y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pisarán más por ella. Qué terminante, ¿no? Luego, versículo 19, siempre en Joel 3. Egipto será destruido, no Israel. Y Edom, que es la parte de Jordania, será vuelto en desierto asolado. Si ustedes viajan por ahí, verán que después de Israel, por lo menos los países que yo conocí, Jordania es el que más se parece en cuanto a adelanto, a cultivo, a vegetación, a abundancia y todo eso. Es el país que también será asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá, Israel, será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Sion es sinónimo de Jerusalén. Todo esto en Joel 3, 16, 17 y versículos 19 al 21. Ahora, ¿cuán preparado está Israel para una guerra tan grande? ¿Está realmente Israel preparado? Bueno, en Joel 3:10, vuelvo a leer, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. Y si hay una nación débil por su pequeñez, es Israel. Tan cerca estaría la guerra de Armagedón, por ejemplo, versículos, capítulo 16, versículos 13 en adelante. Vamos a leer algunos versículos porque nos ayudan a entender un poco mejor esto. Dice, versículo 13 de Apocalipsis 16, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Para engañar, por supuesto. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes, gobernantes, de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurando el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así que es juguete lo de Haití, al lado de lo que viene. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Usted se imagina Nueva York con esas dos torres que cayó y tanto desastre ocurrió? ¿Qué si toda la ciudad cae? Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Eso sería Roma, especialmente el Vaticano, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, más o menos 50 kilos, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En resumen, primero la guerra en el Medio Oriente, está muy cerca, en cualquier momento. Segundo, Israel quedará completamente desamparada. Ahora tenemos un gobierno en Estados Unidos que es muy fácil entender que el país, América del Norte, que es un aliado bastante seguro para Israel, pero los israelíes siempre sabían que cuando los demócratas están en el poder hay que esperar cualquier cosa, menos protección y alianza. Porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad, dice el Salmo 94:14. Aquí está la fortaleza de ellos. No en Bush, no en Obama, no en la Unión Europea, no en ningún aliado, no lo hay. Pero esto sí. Y es probable que las Naciones Unidas decidan someter a Israel a una condición inaceptable. Bueno, a esa decisión Israel bien podría optar por el cuadro de un hombre llamado Sansón. Para que todos podamos entender por qué menciono a él, tenemos que saber la historia de Sansón. Él era un hombre muy interesante, muy fuerte, muy poderoso, pero luego toda la historia, por supuesto, aparece allá en Jueces 16, y vamos a leer una parte de eso enseguida. Pero llegó un momento cuando él se dio cuenta que era mejor morir él para que mueran muchos otros. Y así fue. Y los israelíes ya están hablando de la posibilidad de tomar el curso de Sansón, es decir, proceder como él. Ahora permítame leer una parte. Capítulo 16 de Jueces, versículos 28 al 30. Y si usted pone un título, puede escribir, Israel asume el papel de Sansón. Voy a leer. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Sansón está ciego, le sacaron los ojos. Esa es la verdad. Bueno, le sacaron los ojos, está ciego. Tiene un muchacho que lo lleva de la mano. Y Sansón le dice a ese muchacho, llévame porque en el palacio toda la crema de los palestinos, filisteos, se llamaban, hoy palestinos, son los mismos, están en el piso de arriba, pero el edificio tiene unas tremendas columnas, y dos son las columnas que prácticamente son claves que sostienen el edificio. Sansón lo sabía. Y le dijo a su guía, llévame a esas columnas. Le sacaron los dos ojos, él se sintió demasiado, lo dejaron ciego. Pero Dios había dicho que él comenzaría a salvar a Israel. Y exactamente eso lo hizo. No hubiera perdido los ojos si no hubiera sido tan torpe. Pero su torpeza lo llevó a eso. Para entender hay que leer toda la historia de él. Pero voy a leer versículo 28 en adelante de Jueces 16, 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, ya él está allí, las manos ya tocan los pilares. Y hay gran cantidad de gente allá arriba. Esta es la oración de Sansón. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, es decir, hizo mucha fuerza, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Sin embargo, el Señor intervendrá. Israel no necesitará muy probablemente sufrir tan trágico fin. Pero los israelíes dicen, si llega un momento que tenemos que echar una bomba para morir todos nosotros, perder nuestra vida, perder nuestra gente, también el Medio Oriente entero seguirá el mismo curso. Y cualquier otro país del mundo, sea este América del Norte, sea este Europa Oriental, Europa Occidental, es decir, la parte de Rusia y la parte de Alemania y de todos esos países de esa zona, que mueran. Es decir, Israel como último recurso podría usar esto. Ahora, hay algo bien interesante aquí que tengo a mano. Jerusalén nunca más será dividida. ¿Saben quién lo dijo? El primer ministro de Israel. Es nuevo, es reciente. En un discurso que pronunciara el 21 de mayo para el año pasado, conmemorar el Día de Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró, Jerusalén reunificada es la capital de Israel. Jerusalén siempre ha sido y siempre será nuestra. Nunca volverá a ser dividida o partida en dos. Jerusalén permanecerá solo bajo la soberanía de Israel, termina diciendo. Agregando además, luego, fue importante poder participar en esta ceremonia y declarar las mismas cosas que dije previamente en Estados Unidos. Jerusalén siempre fue nuestra y siempre será nuestra. Esto solo Netanyahu puede decir. El primer ministro israelí, sigue diciendo el artículo, continuó diciendo, en la Jerusalén reunificada garantizaremos que las tres religiones tengan libertad de culto y libertad de acceso a sus lugares sagrados. Solo así podrán vivir aquí con seguridad los miembros de todos los credos, las minorías y las denominaciones. Sigue él. Recuerdo cuando era niño, la euforia que experimentamos cuando escuchamos que el monte del templo, o sea, el monte de Moria, estaba en nuestras manos. La emoción o la conmoción que sentimos fue algo que ni nosotros ni otro judío había experimentado por muchas generaciones. Elevó los corazones de los israelitas en todas partes del mundo. La liberación de Jerusalén y el muro occidental reflejó la profunda conexión que todos tenemos con las raíces de la historia judía. Sentimos que finalmente se había cumplido el sueño de las generaciones. Ustedes saben que cuando esto ocurrió, en la Guerra de los Seis Días, junio de 1967, poco tiempo después, los que entonces gobernaban Israel entregaron de nuevo a los árabes el monte Moria, lo que lamentó este hombre. El 20 de mayo, Jerusalén también fue el tema central durante la sesión plenaria del Knesset, el Parlamento israelí. Contrario al plan del presidente estadounidense Barack Obama, quien planea establecer el este de Jerusalén como capital del futuro Estado palestino, la parte este. El primer ministro interino, Silvan Shalom, dijo, Jerusalén no será dividida, Jerusalén permanecerá para siempre como la capital eterna del Estado de Israel. Esa no es una promesa, es un hecho. Yo hubiera dicho la misma cosa. No se puede jugar con estas cosas. Shalom, quien sustituía a Netanyahu, mientras Netanyahu se encontraba en Washington, dijo más, para cada judío Jerusalén no es solo una ciudad capital, sino el corazón latente del pueblo judío. Jerusalén es un símbolo, está protegida por el actual gobierno y ha sido la política clara de previos gobiernos. Nunca entregaremos a Jerusalén. Nunca, terminó diciendo. Y Shalom continuó luego. Tenemos desacuerdos en muchos asuntos en el gobierno, pero hay una cosa en que la gran mayoría estamos unidos, sin titubeos, en mantener a Jerusalén como la capital eterna del Estado de Israel. No hay dos Jerusalén, solo una. Nunca negociaremos con Jerusalén. Y ahí uno puede seguir leyendo algunas otras cosas relacionadas con lo mismo una y otra vez, uno y otro caso. Por ejemplo, Tzipi Livni, que era la líder de la que se oponía a Netanyahu cuando estaban tratando de elegir al primer ministro. Ella dijo, el Estado de Israel debe tener una visión que se traduzca en un plan. Noten bien esto. En cualquier otro punto, los diferentes grupos políticos, las diferentes corrientes, tienen divergencia, pero no en cuanto a Jerusalén. Y dice, y si hablamos de un plan para el futuro, una manera de conservar a Israel, su seguridad, sus intereses nacionales y a Jerusalén, eso convertirá la visión en una iniciativa y un plan israelí. O sea, el punto es Jerusalén. ¿Por qué tanto la quieren? Todo el mundo. No tiene nada de gran cosa la ciudad. Bueno, solamente el aspecto histórico, pero no hay allí gran riqueza ni nada de eso. Pero llegó a mis manos esta información que acaba de llegar y habla del 11 de este mes. Ahora, yo no estoy diciendo que eso va a ocurrir. De acuerdo con la prensa, el presidente iraní dijo el domingo 31 de enero del 2010 que el 11 de febrero Irán le dará un duro golpe a la arrogancia global. Lo que no es claro, dice este autor, es si se estaba refiriendo a las demostraciones actuales que están teniendo lugar en Teherán, porque hay mucha oposición por la forma como él gobierna. El grupo de oposición iraní, llamado El Camino Verde, también ha designado el 11 de febrero como el día en que los iraníes exigirán que les devuelvan sus derechos como ciudadanos. El 11 de febrero, asimismo, es la fecha apartada para conmemorar la revolución del Irán, de Irán, ocurrida en 1979, cuando echaron al Shah. Sea lo que fuera, lo que signifique el 11 de febrero para ellos, vale la pena hacer notar que Estados Unidos ha ordenado que se despachen al área misiles Patriot, cuatro países, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait, estarán recibiendo los misiles. También Washington tiene dos barcos en el Golfo capaces de derribar misiles iraníes. Los funcionarios de Estados Unidos dijeron que la medida está destinada a disuadir cualquier ataque de parte de Irán y a reafirmarle la confianza a los estados del Golfo de que Estados Unidos va a protegerlos contra los misiles iraníes en caso de que ocurra. Sigue diciendo el artículo. Además, el Servicio de Inteligencia norteamericano ha compilado planes detallados de guerra trazados por Siria, Hezbollah y Hamas, y ya los ha compartido con Israel. El plan prevé que cinco brigadas de Hezbollah barran el norte de Israel y cinco sectores en Galilea, como parte de un levantamiento general árabe-israelí contra el Estado judío. Debka, el servicio noticioso de inteligencia de Israel, informó que los instructores de la Guardia Revolucionaria están entrenando ya a los luchadores de Hezbollah en instalaciones especiales cerca de Teherán, en Irán. Debka File incluso ha publicado un mapa que muestra el objetivo completo de cada brigada con detallados estudios topográficos y demográficos. El primer objetivo es la ciudad costera de Najarija, cerca de la sede de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas en Nakura. Este batallón tiene orden de capturar un gran número de rehenes israelíes para utilizarlos como escudos humanos en contra de un contraataque de Israel. La participación inicial de Siria se limitará a ofrecer la artillería y apoyo aéreo a Hezbollah, pero Debka dice que podrían invadirlos o invitarlos mejor a unirse en la lucha en caso de que la batalla se torne contra Hezbollah. El entero escenario, sigue diciendo el artículo, parece estar confirmado por informes de que encontraron dos contenedores cargados con explosivos en las playas de Ashdod, en Israel, y Ascalón, al norte de Gaza. Irán previamente ha utilizado barriles flotantes que han sido arrojados por buques mercantes en lugares preestablecidos para entregar el explosivo a los palestinos en Gaza. Y ahí continúa hablando. Este que escribió esto es un hombre que estudia muy a fondo y está bastante al tanto de lo que está ocurriendo. Tomó como base el Salmo 83. En el Salmo 83, versículos 3 al 5, dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. O sea, es la oración de los judíos para los últimos tiempos. Y luego leamos también los versículos 6 al 8, siempre en el Salmo 83. Las tiendas de los edomitas, noten bien los nombres, pues voy a decir quiénes son ellos hoy, que aparecen aquí. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Bueno, vamos ahora a identificar quiénes son ellos, porque se mencionan varios aquí. Permítanme decirles quiénes son. En primer lugar, las tiendas de los ismaelitas. Bueno, Ismael fue el padre, digamos, de los árabes, mientras que su hermano Isaac fue de los israelitas. Así que los ismaelitas muy probablemente corresponden a Arabia Saudita, pero no podemos afirmar esto dogmáticamente, pero es probable. Luego, la tienda de los edomitas se refiere a los palestinos de la banca occidental y al sur de Jordania. Luego menciona a Moab, se refiere a los refugiados palestinos y jordanos del centro de Jordania. Luego, los agarenos, ¿quiénes son? Corresponde a los egipcios. Jebal, a Hezbollah, al norte del Líbano. Amón, incluye a los refugiados palestinos y jordanos del norte. Amalek, los árabes, al sur de Israel. Los filisteos, claro, los refugiados palestinos, y Hamás, de la franja de Gaza. Los habitantes de Tiro, es Hezbollah y el sur del Líbano. Los asirios no son otros que, naturalmente, Siria. Los hijos de Lot son los mismos Moab y Amón mencionados ya anteriormente. ¿Qué cosa más interesante? Uno lee eso y dice: ¿Hacia dónde vamos? ¿Y por qué todavía hay tanta gente que no cree que vamos acercándonos a un fin muy interesante? En ese mismo artículo sigue diciendo el hombre, Persia, el moderno Irán, no se encuentra en esta lista. O sea, Irán no aparece. Las huellas de Irán están sobre todo el plan de la batalla, pero los combatientes son todos árabes y los iraníes son persas, no árabes. Esto lo sabemos. La alianza de Gog y Magog, sigue diciendo, no incluye a Siria o el resto de las naciones del Salmo 83. Y el Salmo 83 no incluye a ninguno de los protagonistas de la alianza de Gog y Magog. Escuche con mucha atención. Sé que no todos ustedes me siguen al pie de la letra, o sea, hace largo y hace mucho calor y ustedes se cansan pronto y yo no tengo que cansarme. Ni casarme tampoco, porque ya estoy. Entonces, si tenemos en cuenta que Persia aparece en el capítulo 38 de Ezequiel, ¿qué les parece? Si esto está tan cerca como se supone, tengo mucha duda. Más bien, quiero pensar que primero viene lo del norte. Tengo muchas razones para eso. Y Persia será destruida. Por eso, en este conglomerado de invasores, no aparece Irán, no aparece Persia. Por eso él dice, la alianza de Gog y Magog no incluye a Siria, tampoco, o el resto de las naciones del Salmo 83, y el Salmo 83 no incluye a ninguno de los protagonistas de la alianza de Gog y Magog. Todos los nombres que yo le di no aparecen en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, que es otro cuadro. El problema aquí es, ¿cuál viene primero? ¿Este, que supone ser dentro de pocos días? ¿O el otro, que no da fecha tan exacta? ¿Vamos a hacer caso al loco iraní? No sé. Y como Irán está mencionado, dice más adelante, en la primera parte entre las naciones islámicas, usted dirá, pero usted está hablando y yo no entiendo nada. Una vez recuerdo a mi sobrina, una de ellas, yo hablaba por ahí y ella estaba con su mamá y le sopló a la mamá y dijo, mamá, hasta ahora no entendí nada de lo que dijo el tío. Pero como yo no soy el tío de ustedes, no hay problema. Eso sí que es tener éxito, ¿no? Cuando ustedes recurren al capítulo 38 de Ezequiel, notarán que aquí dice, en el versículo 5 está comenzando a hablar acerca de los aliados del comandante de estas fuerzas. Dice, Persia viene primero, luego viene Cus, luego Fut, luego Gomer, luego Togarma, y sigue así. Pero Persia viene primero. Ahora, Persia es Irán, el Irán de hoy, así se llama. Se llamaba Persia hasta 1900, por ahí, 30 y tanto. Sin embargo, Egipto no está enumerado en el registro de Ezequiel, pero Egipto está enumerado en el otro registro. Bueno, ¿por qué usted predica algo tan difícil? ¿O sí? Porque esto es lo del momento, y es para mí el estudio de las profecías es el despertador, es el reloj despertador para que el cristiano despierte y sepa que tiene muy poco tiempo, no es el tiempo muy pucú, poquito. Y el que no es salvo sepa que el tiempo corre velozmente. Y que es muy probable que antes de que ocurra, ¿qué le parece si yo fuera medio de esos profetas baratos que hay por ahí y abundan por toda parte y diga, hermanos, hay que saber cómo poner la voz y todo eso, para el día 11? Y ustedes sacan la cuenta y dicen, hoy, domingo, 7, lunes, 8, martes, 9, miércoles, 10, el jueves, antes del jueves, el Señor lleva a la iglesia. Yo no estoy diciendo eso. O va a ocurrir todo. Yo no estoy diciendo tampoco eso. El presidente iraní no es profeta digno de crédito. Los de acá sí. Y aquí usted no encontrará nunca una fecha. Encontrará muchas señales de la proximidad. Pero es tanta la paciencia de Dios, y con eso voy a terminar, que uno no puede menos que detener allí y decir, mucho más podría decir y pensar y todo eso, pero tengo que atenerme a algo que no es explicable. Dice así, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y sigue, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te dirá, que los inconversos se arrepientan. Óigame, ¿usted está seguro que no tiene de nada de qué arrepentirse? ¿Vive en paz, en comunión con toda su gente? ¿Vive en armonía consigo mismo y con el Señor? Solo pregúntese. No queriendo que ninguno se pierda. Es paciente. Yo no puedo medir ni calcular la paciencia de Dios. Si yo fuera Dios, hace rato que acabaría con este mundo. Menos mal que no lo soy. Dios es tan paciente, nos ama tanto. Nos manda profetas, nos manda predicadores, nos manda quienes nos explican la palabra, nos da emisora cristiana, nos da todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero llegará el día, Él también es veraz y cumplirá su promesa. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, mucho te agradecemos por tu palabra. Ella sí que es clara, muy precisa, muy oportuna, y te agradecemos por aquellos que de alguna manera llegan a hurgar en lugares que nosotros no tenemos acceso y nos proveen de información. Y a la vez nosotros tenemos la oportunidad de informar a otros, tanto desde el púlpito como a través de la radio y como fuera. Porque queremos estar al día de lo que está ocurriendo, de cuánto nos estamos acercando y cuán rápidamente al gran evento de la partida de tus redimidos, a tu presencia cuando tú comparezcas en las alturas y des la orden de partida. Y entonces no habrá orden alguna contraria que valga algo. Nadie sabrá. Tan rápidamente lo harás todo. Ayúdanos a entender que ahora es nuestra oportunidad para proclamar tu evangelio, para despertar a la verdadera santidad y pureza de vida, para agradarte en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.